Ráfaga es una de las bandas más icónicas de la cumbia argentina, formada en 1994 bajo la dirección de Marcos Bustamante. Desde sus inicios, se destacó por un estilo único que combina letras románticas, ritmos tropicales y una estética llamativa, marcada por sus vestuarios inspirados en trajes medievales. En 1996, lanzaron su álbum debut, Soplando Fuerte, que los catapultó a la fama con éxitos como La Luna y Tú y Sombra Azul. Este disco alcanzó el disco de oro en Argentina, posicionando a Ráfaga como un referente en la movida tropical. Con su segundo álbum, Sobrevolando América, 1997, expandieron su alcance internacionalmente, llegando a países como Chile y Estados Unidos. El lanzamiento de Imparables, 1999, marcó otro hito en su carrera, con el éxito mundial de Mentirosa, una canción que se convirtió en un clásico del género. Ese mismo año, grabaron un disco en vivo en el Estadio Víctor Jara de Chile y participaron en el Festival Internacional de Viña del Mar en 2000, obteniendo la Gaviota de Plata. En 2001, volvieron a Viña, logrando la Gaviota de Oro, reafirmando su estatus como embajadores de la cumbia argentina. En 2002, la salida de su vocalista original, Ariel Puchetta, marcó una etapa de cambio en la banda. Fue reemplazado por Rodrigo Tapari, quien lideró discos como Vuela, 2004, y Dueños del Viento, 2006. Con Tapari, Ráfaga alcanzó nuevas audiencias, manteniendo su relevancia en la escena musical. En 2017, Ariel Puchetta regresó a la banda junto con otros integrantes originales, revitalizando su identidad. Ese mismo año, lanzaron Ráfaga, El Regreso, un álbum doble que incluyó nuevas canciones y grabaciones en vivo. Durante la pandemia en 2020, demostraron su compromiso social con versiones de Resistiré y Volver a empezar, colaborando con artistas como Alejandro Lerner. Con más de 25 años de trayectoria, Ráfaga sigue siendo un referente fundamental de la cumbia romántica y tropical, con giras internacionales, colaboraciones con artistas como María Becerra y una base sólida de seguidores. Escucha sus éxitos aquí en RPM.